Y en octubre toda esa mierda que estás repartiendo se te va a venir encima. Porque más temprano que tarde vamos a volver a llenar las calles de tu pensamiento. Bienvenidos a Radio Rebelde, un piquete en el medio del dial. Seguinos por amartia.com.ar.